Victoriano el 14 del pueblo de San Miguel. Él dio combate al gobierno para que se acordaran de él. Válgame el santo niñito y también el Padre Eterno. Válgame Dios Victoriano, que anda buscando el gobierno. Una mujer lo encontró llegando al puente. Por ahí Victoriano iba, junto con el asistente. El padre Vega decía, yo voy con el general. Al cabo no es el primero que vamos a fusilar. Victoriano les decía, compañeros tan ingratos. Mientras anduvimos juntos, no les eje a los balazos. Victoriano les decía, esa no la paso a creer. Que siendo mis compañeros, me anden queriendo aprender. Válgame Dios Victoriano y la gente que él traía. Formas sitios que le echaban, que siempre se le salía. Señores, de que me acuerdo, ganas de llorar me dan. Que a Victoriano el 14 ya lo van a fusilar. Válgame el santo niñito y también el Padre Eterno. Mataron a Victoriano por darle gusto al gobierno. Señores, de que me acuerdo, ganas de llorar me dan. Mataron a Victoriano en ese Tepatitlán.